donde eran mayoría absoluta. Pero a las extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de salarios miserables, se sublevaron a las obreras de una fábrica textil neoyorquina que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo y las manifestantes fueron atacadas por la policía. Pero no fue la primera ni la última vez que las obreras textiles se movilizaban. Medio siglo más tarde, como os decíamos, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas, sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores condiciones de vida. Al año siguiente, también en marzo, más de 140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil. Fue finalmente en 1910, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, que la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista. Bueno, pues desde aquí en el Grito de Yoko de Irola Irratia, en la 107.5 de la FM, esta noche haciendo nuestro pequeño homenaje y recordatorio de este Día Internacional de la Mujer. Así que ahora os dejamos con otra cancioncilla de Accidente, que la disfrutéis. Bueno, aquí seguimos en el grito de Yoko de Irola Irratia, esta noche hablando de mujeres y bueno, no queríamos dejar la oportunidad de recordar a la ecologista Berta Cáceres, conocida activista de Honduras, que fue asesinada hace 2 jueves en la madrugada en La Esperanza, en el oeste del país. Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una prominente defensora de los derechos humanos. De acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la fuerza en su vivienda para cometer el crimen. La madre de Berta reveló que la policía dice que se trató de un intento de robo, pero todos sabemos que fue por su lucha, agregó en las declaraciones que recogieron después. En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente. Hasta el día de su muerte, ni las amenazas de violarla y lincharla, ni las amenazas de atacar a su madre y secuestrar a sus hijas, ni el asesinato de sus compañeros la impidió detenerse o la hizo que se detuviera en su lucha. Así que bueno, desde aquí, pues bueno, nuestro pequeñín homenaje. Sanu ni wari di jugo ma tono ti jugo fa. Juma, misiri juma. pachama zum zum, ani pachama zum zum, sana na zum zum bade, ani sana na zum zum bade. Sarama waraka wara, ibe ijigi ya ubarikado, sabu kota mamina, nyeti nyadaila. Bueno, esto que hemos escuchado es Rokia Traore, una artista maliense que ha titulado este tema con el nombre de Sara. Y os dejamos con una cancioneta de Pipilotti Rist, una artista suiza bastante controvertida y que os gustará. Save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Bueno, seguimos aquí en el Grito de Yoko en Irola Irratia en la 107.5. Esta noche hablando sobre mujeres y bueno, hemos traído al programa varios recortes de artículos interesantes como el que escribió, por ejemplo, Sede Calleja hace unos años titulado Vestiditas de varón y en el que habla sobre mujeres ilustres que vivieron bajo un seudónimo. Tales como, por ejemplo, Mary Shelley, que publicó en 1818 su célebre novela Frankenstein, que lo hizo anónimamente y que cuyos lectores y críticos no dudaron de que el verdadero autor era su marido, el poeta Percy Shelley. Muy curioso, ¿verdad? También tenemos la historia de María Dolores Fernández Prados, nacida en Santander y que vivió en Bilbao y que firmaba bajo el seudónimo Juan Antonio Alvarado todas sus obras, tales como 17 años, La dorada primavera, La aventura de Enrique y muchos más. También tenemos a la norteamericana Malinda Blalock, que empeñaba en acompañar a su esposo al frente, que estaba empeñada en acompañar a su esposo al frente y se alistó con él haciéndose pasar por su hermano Samuel, o Dorothy Lucille Tipton, que al descubrir que el jazz era cosa de hombres, tomó el nombre de su padre y grabó varios discos y vivió como un hombre que no reconoció su verdadera identidad hasta prácticamente el año de su muerte. Tampoco podemos olvidar hablar de la marimutil por excelencia más popular de por aquí, la donostiarra Catalina de Erauso, la monja alférez que nació en 1952 y fue criada y educada en la vida monástica del convento del antiguo del que su tía era abadesa. Un día en 1807, a sus 15 años, abandonó el internado vestida de labrador y no regresó más. Al parecer, su aspecto físico de persona corpulenta y sus ademanes más masculinos la ayudaron a desenvolverse como hombre bajo diferentes seudónimos como Pedro de Oribe, Alonso Díaz, Francisco de Loyola y algunas más. Enrolada en la milicia, combatió en los dominios de ultramar, pero por su carácter pendenciero fue repatriada a España, cuyo monarca Felipe IV le confirmó su rango de militar y la autorizó a emplear un nombre masculino. Bueno, hay un montón de ejemplos más que quizá os sigamos contando a lo largo del programa. Os dejamos con una canción. Como gasto papeles recordando, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta.

ask God, is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Otra de las lecturas que queríamos compartir esta noche en El Grito de Yoko con vosotras es la intro, un pequeño fragmento del libro Mujeres del Valle de Use en Pakistán, Historias de Vida se titula. El libro cuenta historias pues que ahora mismo en la radio no podemos compartir con vosotras porque no nos llevaría todo el programa, pero sí que podemos compartir las primeras líneas de él. Y dice así: Amazazpi urte nituen ezkondu nintzenean. Erreka hurbilena etxetik bi ordura zegoen oinez. Egunero ibilbide hori egin behar nuen familiarentzako ura ekartzeko. Neguko goizotz batean, auzoko beste neska batzuekin joan nintzen errekara hurbila. Garai hartan, ura garraiatzeko, generabileen murkoa oso ondasun preziatua zen. Familiok baino ez geneukan eta. Errekatik iraultzean, murkoa urez gainezka izotzean egin nuen irrist, eta lurrera erori zitzaidan. Zoritxarrez, murkoa txikitu zen, eta uretan blainengoen. Etxitan egarrez hasi nintzen, baina ez hotzagatik. Amaginarrebari gertatutakoa azaltzean sortuko ziren ondorioengatik baizik. Izan ere emakume zorrotz bezain aldaretsua zen. Lasaitu beharrean lagunak oihuka hasi zitzaizkidan. Gajoa balakoa, amaginarrebak herri eta egingo dizu, murkoa apurtzeagatik, eta zure senarrari esango dio galera handi horrengatik dibortziatzeko. Hori entzutean are gehiago larritu nintzen. Etxera heldu bezain laster, amaginarrebari azaldu nion gertatutakoa. Haserre bizian zegoen nirekin, eta uste bezala herri eta egin zidan, aitaren aurrean iraintzean ninduen bitartean. Zigor moduan ez idan zenbait astetan hitz egin. Eta hori zen da, zuekin konpartitu nahi genuen testua. Eta hemen gaude Irola Irratian 107.5 FM-an El Grito de Yoko irratsaioan. Cuando penso que te fuches, negra sombra que me sombra. Cabezales tornas facéndome mofa. Cando más sino que sida, no mesmo sol te mamostras y eres a estrela que brilla y amoras, ni me deixas.

hospital. Don't do it again, won't you? Nos despedimos en esta noche de mujer, invitando a todas las personas que nos estéis escuchando a que seáis y bueno, seamos un poco críticos, un poco no del todo críticos, de nuestro día a día con esta sociedad patriarcal que invade nuestras vidas. Así que Gora Borroka Feminista, hasta la próxima, nos despedimos y os dejamos con un tema del grupo de Bigutanias. Cuatro chicas canadienses que desde luego os gustarán. Well, I feel like an old hobo. I'm sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places pass through. But you carry them with on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. Oh, oh. And I'll sing the littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. Well, it's times like these I feel so small and wild, like the rambling footsteps of a wandering child. And I'm lonesome as a lonesome whippoorwill, singing these blues with a warble and a trill. But I'm not too blue to fly. No, I'm not too blue to fly. Cause the littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. Bye.